Esto es Memon Radio. Un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad que se difunde en un viernes 9 de diciembre de 2005. Y hoy en Memon Radio vamos a tocar un tema que tiene que ver con la impunidad, justamente, y con la memoria. Vamos a hablar de Roque Dalton, un poeta salvadoreño. Antes de eso, queremos avisarte que si estás suscripto suscripta al RSS feed de este podcast, estamos planeando hacer algún movimiento con los últimos archivos, este y quizá el anterior, por lo tanto es muy probable que pueda llegar a bajarte repetido el Memon Radio de la semana pasada. Tenemos una continuidad en los problemas con nuestro hosting, que hasta ahora fue blipmedia.org. Desde el 27 de noviembre no ha actualizado ninguno de los podcasts, que según él son como 2200 los podcasters. Vimos que en el día de ayer y el día de anteayer se han actualizado, creo que 5 o 6 solamente archivos de algunos de los podcasters, y los nuestros no, pese a que los estamos enviando constantemente por attachment vía email y que los hemos hecho también subir vía upload por HTTP, los archivos no aparecen. Por lo tanto, ya tenemos que tomar una resolución drástica. Uno de los amigos nos comentaba la posibilidad de hacerlo a través de archive.org, archivo internet, y estamos viendo hacerlo a través de ourmedia.org. Vamos a estudiar bien cómo lo podemos resolver. A lo sumo, las desprolijidades serán, bueno, la de la semana pasada, que tuvimos que hostearlo en castpost.com. El de esta semana vamos a intentar ponerlo en Our Media. Vamos a ver si tenemos éxito en ese empeño y vemos cómo resolvemos el RSS feed, que hasta ahora nosotros lo generábamos de forma individual, simplemente modificándolo en forma manual. Vamos a estudiar a ver cómo lo vamos a resolver y bueno, no sabemos si los podcasts anteriores se seguirán manteniendo o si luego tendremos que hacer si llega a desaparecer Split Media, no lo sabemos, solo hemos escuchado algún rumor de que tiene problemas con su socio. Vamos a ver cómo lo resolvemos en lo que respecta a los podcasts anteriores. Por de pronto, hoy en teoría vamos a subir esto a Our Media y ver cómo lo resolvemos de aquí en más, si vamos a continuar con el servicio de Our Media. En cuanto al tema que nos ocupa, que tiene que ver con Roque Dalton, hemos tomado esta noticia, que data ya del 3 de agosto de 2005 y fue publicada en el diario Colatino. Lo hemos tomado en la red. A su vez, esta noticia viene de El Nuevo Herald y está firmada por Wilfreco. Esto debe ser Wilfredo, debe ser un error de tipeo. Wilfredo Cancio Isla. Tiene un primer subtítulo que dice: Los apuros y las carcajadas. Mi padre era un hombre que daba la impresión de que siempre estaba apurado. Una personalidad muy consciente de que no le alcanzaba el tiempo. Por eso escribía tanto y tenía tanta pasión por el conocimiento. Podía leerse hasta 3 libros al mismo tiempo. Murió con 39 años y dejó una extensa obra poética. Pero además escribió teatro, artículos, una novela, ensayos. Tenía un sentido del humor extraordinario, capaz de burlarse hasta de sí mismo. Muchas veces, cuando había reuniones o fiestas en mi casa, yo apenas era un niño, las carcajadas de mi padre y las de los invitados no me dejaban dormir. Es por eso que tengo muy bien grabada su risa escandalosa, con una energía capaz de contagiar un estadio. Subtítulo: Versión de los asesinos. Durante muchos años se dijo que la CIA había asesinado a mi padre. En Cuba es la versión que más se maneja y de esa forma fue dada la noticia en el periódico Granma. Aún lo siguen repitiendo. Esta versión es la que más ha favorecido a los criminales. Los cubanos, al igual que los salvadoreños, tienen derecho a que se conozca la verdad. Mi padre fue secuestrado en 1975 junto a otro compañero de nombre Armando Arteaga, de seudónimo Pancho, por orden de la dirección del ERP, organización a la que ambos pertenecían. Fue llevado a una cárcel improvisada en una casa de seguridad donde funcionó un consejo de guerra integrado por Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez, Vladimir Rogel y Alejandro Rivas Mira, autor intelectual del asesinato y jefe político de esa organización. Las acusaciones de la dirigencia del ERP contra Pancho y Dalton eran diversas, pero lo que más pesaba eran los innumerables cuestionamientos que el poeta hacía sobre los métodos estalinistas y maoístas empleados en la lucha. La libertad de pensamiento que profesaba mi padre y sus críticas a la dirigencia lo colocaron en un paredón de fusilamiento en un abrir y cerrar de ojos sin tener derecho a la más mínima defensa. Lo sucedido con mi padre es parte de esas miles de historias de asesinatos que se han cometido en nombre de la revolución y el socialismo, donde las víctimas y los acusados jamás pudieron defenderse de esos juicios sumarios. Fue golpeado salvajemente durante los días previos al asesinato. Sus verdugos, entre ellos Villalobos, sabían de antemano a quién asesinarían. Se jactaban diciéndole en cada golpiza que pronto acabarían con la vida de un intelectual de mierda y pequeño burgués que, en las filas de los revolucionarios, no había cabida para semejantes traidores. A altas horas de la noche, Dalton fue colocado contra una pared, Villalobos entró a la habitación convertida en prisión y ejecutó a mi padre volándole la tapa de los sesos el día 10 de mayo de 1975. La sangre se esparció por todo el cuarto, que hubo que limpiar por varios días seguidos, según me contó un testigo de los hechos. El legendario y mítico guerrillero Villalobos fue parte de esa macabra danza estalinista. Subtítulo: un personaje en la impunidad. Villalobos hoy vive tranquilo, como lo hacen los ex militares genocidas salvadoreños que ordenaron el asesinato de las monjas norteamericanas en los años 80. Actualmente reside en Oxford, Gran Bretaña. Mirá a este muchacho, así que pequeño burgués, vive en Oxford, Gran Bretaña. Debe estar muy jodido ahí este muchachito, ¿no? Oxford, Gran Bretaña, ¿qué tal? Es un lumpen. Y se vanagloria de ser consultor internacional para la solución de conflictos. Durante el periodo presidencial del presidente salvadoreño Francisco Flores, fungió como asesor en temas de seguridad pública. Asistió como invitado de honor junto a Fernán Cienfuegos, otro ex comandante guerrillero ambiguo y oscuro, a la toma de posesión del nuevo mandatario salvadoreño Antonio Elías Saca el 1 de julio de 2004, algo verdaderamente vergonzoso. Las profundas heridas que estarán abiertas por largo tiempo en América Latina no se deben únicamente al genocidio llevado a cabo por los regímenes militares de derecha apoyados por la CIA. También pesan sobre dirigentes de izquierda que, con su afán de poder y una mentalidad siniestra, pretendieron hacerse dueños de la libertad y la justicia. Esto continúa, vamos a hacer una pausa musical, y este es un tema que estamos muy de acuerdo, estimado amigo. Ya lo hemos dicho en Memón Radio, ¿no? Esta cosa de que las izquierdas y las derechas se juntan y no le sirven a nadie. Los métodos fascistas vienen de los dos lados, generalmente. Pero bueno, nosotros tampoco estamos eximidos de culpa, ¿no? La ideología es una cosa tan elástica como la moral del hombre, y la mayoría de los hombres tenemos algo de bueno, algo de malo, algo de morales e inmorales, éticos y no éticos. Por lo menos así me veo en el espejo a veces y me asusto. Vamos con la música y continuamos con esta historia, conservando la memoria y revelando la impunidad que rodea al asesinato de este poeta salvadoreño, que es un ícono en la poesía del Salvador, Roque Dalton. Thank you. Escuchábamos Ruta de Seda por Satia. Los incompletos huesos del poeta. Mi familia nunca ha perdido las esperanzas de hallar los restos de mi padre, pero ha sido muy complejo por diversas razones. Los involucrados directamente en los asesinatos parecen haber hecho un pacto de silencio y se las han ingeniado para no decir ni colaborar en nada. Cuando se firmaron los acuerdos de paz en El Salvador, Villalobos era parte de la Comandancia General del FMLN y, como reconocimiento de sus errores de juventud, se comprometió ante toda la nación salvadoreña y el mundo a entregar el cadáver del poeta asesinado. En esos años, todavía yo vivía en Cuba y mi hermano Juan José Dalton ya estaba en El Salvador. Mi hermano y mi madre emprendieron gestiones para recuperar lo que Villalobos y el FMLN habían prometido públicamente. Sus gestiones fueron infructuosas desde el primer día, en instantes en los que pesaba más el júbilo por el fin de las hostilidades que los incompletos huesos de un poeta. El FMLN nunca nombró una comisión para la búsqueda de los restos y hasta la fecha tampoco ha movido un solo dedo que conduzca al esclarecimiento del asesinato perpetrado por sus ex compañeros de armas. Villalobos tampoco lo ha hecho. Nuestras gestiones con la organización político-militar, ya convertida en partido político, estaban condenadas al fracaso. Sacar a la luz los restos de mi padre significaba reabrir viejas rencillas entre ellos. A mi familia no le quedó más remedio que acudir a la sede de las Naciones Unidas en El Salvador y emprender por nuestra cuenta la búsqueda del cadáver, de acuerdo con las escasas pistas proporcionadas por algunos testigos que se ofrecieron a colaborar. Los peritos chilenos que viajaron a El Salvador revelaron una realidad aún más cruda. Luego del asesinato, el cuerpo de mi padre fue llevado a El Playón, un lugar desolado y siniestro, formado por varios kilómetros de llanura de piedra volcánica, un sitio en el cual es imposible imaginarse la vida. Era el lugar predilecto donde los escuadrones de la muerte salvadoreños, durante las décadas de 1970 y 1980, dejaban semanalmente decenas de cadáveres calcinados con ácido y mutilados para no ser reconocidos por sus familiares. Villalobos y sus compañeros de crimen no se conformaron con pegarle un tiro en la cabeza a mi padre y luego divulgar que era un traidor al servicio del enemigo y un agente de la CIA, sino que trataron de confundir a la opinión pública aparentando que se trataba de un asesinato más de los escuadrones de la muerte. Según el informe de Naciones Unidas, mi padre fue semienterrado en días lluviosos, provocando que las aves de rapiña y los perros devoraran su cuerpo de manera inmediata. Pasados 18 años, era imposible la existencia de sus restos. Villalobos, una vez más, nos había engañado a todos, haciendo de nuestro dolor una larga y tormentosa pesadilla. El pasado 10 de mayo, un grupo de ex miembros del ERP sacaron un comunicado exigiéndole a Villalobos que revele el lugar donde están enterrados los cadáveres de Dalton y Arteaga. Subtítulo: Inconformidades en la isla. A mediados de los años 60 y principios de los 70, escritores e intelectuales a nivel internacional comenzaron a apartarse de la revolución cubana. El caso Padilla, las famosas palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel Castro en aquel histórico y fatal discurso, la persecución a los homosexuales, la marginación de figuras como José Lezama Lima y Virgilio Piñera, la sovietización del proceso cubano, eran motivo de cuestionamientos. Durante los encuentros de escritores, algunos de ellos cuestionaban de manera privada lo que estaba pasando en Cuba. Entonces, Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense jurado el premio Casa a principios de los 70, quería tener mayor contacto con la realidad cubana fuera de los programas dirigidos que organizaba Casa de las Américas. Cardenal quería conversar con gente de pueblo y conocer sus inquietudes. Mi padre apoyó a Cardenal. Sin embargo, el poeta cubano Roberto Fernández Retamar y el escritor uruguayo Mario Benedetti no estuvieron de acuerdo, y eso generó una acalorada discusión entre mi padre y Retamar. Mi padre llegó incluso a insultar a Retamar. Cabe recordar que Cardenal, por ser un cura católico, no era considerado de confianza para las autoridades cubanas. Pero no fueron precisamente las divergencias con Retamar las que motivaron su partida. Mi padre ya venía muy disgustado con ciertas cosas: el buen vivir de los funcionarios, las casas en Varadero, los lujos y privilegios de algunos escritores y personalidades latinoamericanas, las mansiones en los barrios de Miramar y Nuevo Vedado. Eso para él era incomprensible. Nunca fue de su agrado el circo romano que se le hizo al poeta Heberto Padilla, quien fue su amigo muy entrañable. Renunció a Casa de las Américas en julio de 1970 y logró conseguir un trabajo humilde como redactor en Radio Habana Cuba. A partir de esa fecha comienza a idear la manera de acelerar su regreso a El Salvador sin medir algunas consecuencias. Por la cantidad de años fuera de su país, ignoraba algunas interioridades de cómo se estaba gestando la lucha armada en El Salvador. Es por eso que se encontró allí en un callejón sin salida, situación que no pudo manejar y prever y que al final acabó con su vida. Último subtítulo de este extenso artículo publicado en Colatino y que a su vez Vilfredo Cancio Isla toma del Nuevo Heraldo. Mi padre era un ser con una alegría desbordante, una especie de fiesta ambulante que hacía reír hasta las piedras. Me gustaría que se recordara con alegría, pero sobre todo que pueda haber un mayor conocimiento de su obra y su vida. Cuando yo tenía unos 7 años y cursaba la primaria en Cuba, comencé a padecer de unos desmayos muy raros. Pero la cosa es que estos se producían en los momentos en que se cantaba el himno nacional, se izaba la bandera o se pedía un minuto de silencio por un mártir. Yo caía automáticamente desmayado como si fuera un saco de papas. Nadie podía descifrar tan rara enfermedad que tenía mi madre con los pelos de punta. Hasta que mi padre tuvo la genialidad de contarle a todo el mundo que su hijo Jorge padecía de síndrome de fobia a la solemnidad. Y como se trata de un poeta, no puede estar ausente la poesía. Y este poema de Roque Daltón se titula Días. Hay días en que las negras soluciones nos caen en la vida como tormenta cruel y el corazón apenas logra sacar al sol sus múltiples preguntas. ¿Y por qué crucificados en la mayoría de los árboles nuestros pasos se encuentran que la arena termina, que ante la piedra hiriente solo cabe la fuga o la alfombra de sangre que podríamos dar? Surge de nuestra cárcel ese pequeño miedo que nos trae a las manos un grito por vencer. Hay días en que se creería que bien vale la pena detenerse, retroceder al sueño, morirse simplemente con la facilidad de un ave volando sobre el centro del mar. Esos días heridos, menos mal, se corrompen y es desde la plena muerte en que nacieron que se fugan a tiempo para salvarnos la vergüenza y la paz. Se vive, a pesar de ellos, aunque se viva de prestado, aunque sea derecha la mano que se extiende, la lástima que damos, aunque el único puño esperen las espaldas de la sombra, su palabra y su tiempo.